Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tororo Podcast. Soy Kabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de finales de febrero del 2015. Ya sabéis que este podcast solemos hablar un poco de como de juegos de mesa, de lo que ha ido el fin de semana de jugando. Y a veces viene algún colaborador, que no va a ser el caso. Los episodios estos en los que estoy solo los voy a llamar episodios clásicos, porque queda mucho mejor que solo o One Man Podcast y cosas de esas, sino más el clásico, el episodio clásico donde solamente estoy yo solo. Sí que voy a tener un pequeño... No es una contribución, sino que es una pequeña cuña, que eso vendrá un poco más adelante, pero no es de unas jornadas, es muy corto, no tenéis que preocuparos. Ya sabéis que todos los programas he empezado hablando de un tema, hoy voy a empezar hablando de un par de cosillas. La primera de ellas es la meritocracia. La meritocracia es el llevarse méritos, ¿no? El tener mérito, llevarse puntos por méritos, ¿no? Que es lo que todo el mundo parece ser que está promulgando. Con el rollo este del Kickstarter de los gatos, el Exploding Kittens, porque dicen que es que eso, que no es un juego de mesa, que si ha ganado 9 millones de dólares, que si que no tiene méritos para estar allí, ¿no? Parece que hay que hacer méritos para poder estar en Kickstarter y decir, esto es un juego de mesa y como tienes los méritos suficientes, entonces sí puedes presentarte a Kickstarter. Si no tienes los méritos suficientes, pues no puedes, no deberías presentarte a Kickstarter, ¿no? Y claro, ¿quién va a juzgar esos méritos? Creo que aquí los jugadores estamos muy, muy equivocados con el tema este, con todo el planteamiento de los Exploding Kittens. Los Exploding Kittens es una cosa que no es un juego de mesa o no es un juego de mesa de los que nosotros estamos acostumbrados, pero es un juego de mesa que se ha convertido en una cosa masiva, ¿no? Mercado masivo, que se llama. Y todos los que están diciendo que los juegos de mesa quieren que llegue al mercado masivo, dicen, oh, a mí me gustaría que los juegos llegasen al mercado masivo, lo que quieren es más juegos como el Exploding Kittens, ¿no? Porque esto es lo que hay. Esto es lo que se va a conseguir en el día que digan, no, es que los juegos de mesa van a vender 9 millones de copias. Pues sí, van a vender 9 millones de copias cuando los juegos sean de este estilo. O cuando sean juegos que no tienen nada que ver con el juego, pero sí tienen que ver con el diseñador o con el autor, porque si ahora nos ponemos a pensar, ¿quién es el diseñador del juego del Exploding Kitten? Nadie lo sabe, nadie. O sea, tú le preguntas y de los 9 millones que han puesto dinero en Kickstarter, de la gente que ha puesto los 9 millones en Kickstarter, igual nadie lo sabe. Ahora, si preguntas quién es el diseñador de los gráficos y es el ilustrador, seguro que lo saben el 90%. ¿Por qué? Porque es por lo que va la gente. Pues esto es lo mismo. Viendo el éxito de esto, ya sabéis que el éxito tiende a repetirse, viendo el éxito de esto, las demás compañías lo que van a hacer es coger y decir, vamos a buscarnos un ilustrador súper conocido, vamos a buscarnos un famosete súper conocido, vamos a buscarnos una IP súper conocida, como los Cazafantasmas, por ejemplo. Fijaros, los Cazafantasmas Kickstarter, $250,000, y de repente en 3 días ya los había hecho, cuando un juego de mesa de $40,000 le cuesta sacarlo. Con lo cual, me hace mucha gracia toda la gente esta que habla de la meritocracia, que si esos juegos no tienen los méritos para estar allí, que no son juegos diseñados. Esos son los juegos que vamos a tener en el futuro en el que los juegos lleguen a ser mercado masivo. Porque esos son los juegos que demanda el mercado masivo. Por eso, yo siempre he pensado que este podcast, o el blog cuando lo hacía, o todas estas cosas, todo de andar propagando los juegos de mesa por ahí, a mí no me gusta el propagar los juegos masivos. A mí lo que me gusta es hablar de los juegos que me gustan, porque creo que no se puede hablar de una meritocracia. Lo que hay que hacer es dar más publicidad y hablar más de los juegos que a nosotros nos gustan o que a nosotros nos interesan o que nos pueden parecer interesantes, hablar más de esos juegos y hablar menos de los Exploding Kittens. Si la gente se hubiese dedicado todas las letras que ha escrito y todas las palabras que ha escrito de los juegos de Exploding Kittens en promocionar otros juegos o en hablar bien de otros juegos, en vez de estar hablando mal de por qué es que esto hay que hablar mal, porque este no es un juego, no. En vez de estar el tiempo gastado hablando mal de eso, lo que tenemos que hacer es hablar de las cosas que nos gustan. Tenemos que hablar, pues a mí me gusta este juego, y me gusta este juego, y este juego está en Kickstarter, y este juego tal, y este es muy interesante. Porque eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar. El que llegue alguien y diga, de toda esta maraña de 300 juegos, hay que prestar atención a estos 10 juegos interesantes. Porque son los juegos que a mí me gustan. Por eso siempre he pensado que este programa es lo que es. No es un programa para iniciar a la gente a que juegue o a que un tío que no juegue de repente escuche el programa y de repente salga y se compre la Guerra del Anillo. Pues no está para eso. Esto está para una persona que le gusta un juego de mesa, que se divierta, que se entretenga, que pase un rato, que haga las 4 tonterías mías y que sufra cuando sabe Carrascosa. Para eso está este programa. No está para otra cosa. Por eso creo que lo que tenemos que hacer es dedicarnos más a eso, a hablar de las cosas que nos interesan y hablar menos de las cosas que no nos interesan. Porque es la única manera que tenemos en un mercado masivo donde hay millones de personas que van a comprar un juego que a nosotros no nos interesa, nosotros tenemos que hablar de nuestras cosas del nicho para seguir haciendo popular entre nosotros esas cosas, porque si no, nadie va a hablar de eso. El segundo tema que voy a hablar, hoy ha pasado mucho tiempo en el anterior programa, he tenido un par de cosas pendientes, pero el segundo tema que voy a hablar es en concepto, es decir, sin tener ni puñetera idea y sin haberlo probado. Lo que se dice, eso se suele llamar hablar en concepto. En realidad tiene un término más feo, pero vamos a hablarlo en concepto, ¿vale? El concepto es el de los juegos de mesa con el añadido ese de las tablets. Ya el otro día estaba escuchando el programa de Días de Juego, que hicieron un debate sobre eso, y creo que se dejaron una parte que es la que me gustaría comentar, que es la parte en la cual sí puede ser interesante mezclar un juego de mesa con una aplicación de un móvil o de un PC o de algo. Que es cuando la aplicación, vamos a llamarla aplicación, ¿vale? Cuando la aplicación te da algo más que el juego de mesa no te puede dar. Porque si nos ponemos a pensar en una aplicación, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo que en concepto, ¿vale? Vamos a ver en concepto, que es sin tener ni puñetera idea, ese es el término técnico, que es sin haberlo probado, o sea, en concepto ni idea. Por ejemplo, el juego de XCOM no me atrae la idea, no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque no me gusta que un ordenador lleve todo el juego, lleve todo el peso del juego y yo simplemente esté ahí obedeciendo unas órdenes de que me está diciendo la aplicación. Porque en concepto lo que yo he entendido del juego es que te va diciendo las fases, te va haciendo tal, te va haciendo... A mí eso no me gusta. Me gusta mover las cosas en el tablero, me gusta hacer las fases como yo sé, me gusta saber las cartas que hay en un mazo. O sea, si hay un mazo de eventos y hay 5 enemigos poderosos y 50 malos, pues me gusta saber que hay 5. No me gusta que el ordenador me mangonee y diga, como han salido... Esto es lo de las tierras del Magic, ¿vale? Lo que siempre he dicho yo, la aplicación de las tierras del Magic. Si tú haces una aplicación, una inteligencia artificial que juegue contra ti al Magic, es muy fácil coger y decir, tú barajas un mazo de Magic y es muy fácil coger robar una tierra. Y dices, joder, vaya mierda de partida. O otra tierra. Te tocan todo tierras y te ha jodido la partida. Es así. Igual que si empieza la partida y una criatura, y tienes una tierra en la mano. Te ha jodido la partida. Qué fácil es coger un juego de ordenador y decir... vamos a hacer una tierra y si roba la segunda tierra, que no sea una tierra, que sea otra cosa. Es muy fácil hacerlo en un juego de ordenador. Por eso no me gustan las cosas como el XCOM, porque el XCOM te puede dar situaciones, ya digo, un concepto, porque no lo he probado, pero puede dar situaciones en las que diga, te atacan unos aliens y ahora te atacan unas aliens. Igual en la carta, si sacas una carta, te atacarían los aliens otra vez, pero el juego dirá, igual dice, ya han atacado los aliens, ahora hay que dar un respiro porque es dificultad media y... A mí esas cosas no me gustan. A mí me gusta que salga lo que tenga que salir y que sea un mazo, que tú sepas las probabilidades y que sea un juego de mesa. Esas cosas no me gustan. Pero sí me gustan el pensar cuando añades algo a un juego de mesa que no se puede hacer de otra manera. Por ejemplo, el Alchemist. El Alchemist es el ejemplo que siempre me gusta más. ¿Por qué? Porque es un juego de deducción. Yo siempre he pensado en hacer juegos de deducción, del Cluedo y tal. Pero claro, muy difícil porque tienes que retirar información de la mesa para intentar averiguar qué información falta en la mesa. Tienes que hacerlo por inducción o tienes que hacerlo como siempre te pones a pensar como diseñador y las alternativas y las opciones disponibles a un diseñador para un juego de deducción son muy limitadas y es muy complicado y es muy difícil no caer en el Cluedo o no caer en eso, en el retirar información, el repartirla en la mesa y hay que averiguar dónde está la información y claro, eso da muchos problemas sociales como el Cluedo, etcétera, etcétera. Pero claro, la aplicación esa de Alchemist te permite hacer lo mismo, pero con una aplicación. Y luego tiene la parte del juego. Con lo cual, en concepto, repito, porque no lo he probado, o sea, sin tener ni idea, me parece que eso trae una cosa nueva al juego de mesa. Por ejemplo, a mí se me ocurría el otro día un juego de mesa, que esto ya lo tenía pensado hace tiempo, un juego de mesa sobre excavaciones petrolíferas, ¿no? Sobre lo típico de la película de gigante esa que te pone. Yo siempre he pensado un juego de eso, no sé si es que había un juego de ordenador de eso hace muchos años, pero yo siempre he pensado un juego de mesa de esos, que me da igual que me roben la idea, ojalá que alguien me la robe, porque yo no tengo tiempo para hacer estas cosas, pero un juego de mesa donde fuera el sacar petróleo, ¿no? El que te dieran un solar de, yo qué sé, 20 casillas por 20 casillas y hay sitios donde hay unas bolsas de petróleo y sitios que no. Y tú tienes que comprar las propiedades, tienes que hacer prospecciones, tienes que cavar, comprar la perforadora, etcétera. Puedes hacer estudios para ver la probabilidad que puede ser que haya petróleo o no, etcétera, etcétera. Que te dé una pequeña indicación. Y claro, todo eso es muy difícil hacer con un juego de mesa. Yo siempre lo he pensado muchas veces. Incluso creo que hay algún juego que metías unos pinchos y depende de dónde pinchara el pincho en unos agujeros que había. Hay un juego de mesa muy complicado, que lo vi una vez, que era, se ponen como unas mallas con unos agujeros y si coinciden los agujeros llega hasta el fondo de petróleo, ¿no? Pero claro, es una cosa chusquera muy rara que, bueno, no tiene mucho sentido. Pero claro, si se pudiese hacer con una aplicación, un tablero de mesa, decir, mira, voy a acabar en la casilla 5B, y tú marcaras 5B y te dijese, pues mira, sí hay petróleo, y dices, ostras, claro, estás jugando en la mesa, pero lo que es la parte de generación de bolsa, o sea, ese tipo de cosas traerían una, aportarían algo nuevo al juego de mesa, y sería una aplicación, pues que no tienes que estar todo el rato con ella. Otra cosa que sí me parece interesante, para que veáis que no solamente, para que no se cabre el Íñigo, de que estoy todo el día hablando mal de los juegos de Edge y eso, pero una cosa que sí me parece muy interesante del XCOM, de la aplicación del XCOM, es que dicen que abres la caja y te llega un folletillo. Y el folletillo ese lo tiras a un lado, enciendes la aplicación y la aplicación te hace un tutorial. Que eso es la caña. Eso es, si eso lo hiciesen todas las aplicaciones, todos los juegos de FFG, vamos. Eso es que no me leería un manual más. Es que eso de encender la tablet y que te dijese, mira, muévela tal a tal, muévela tal a tal, ahora haces esto, ahora atacas de esta manera, joder, y que en 5 minutos te haga un turno de ejemplo y tal, y que aprendas en 5 o 10 minutos, es la caña por dos motivos. Primero, te quita el leer el manual. Segundo, te quita el explicar a los demás. O sea, es que pones la aplicación y todo el mundo aprende a la vez. O sea, esas cosas que traen cosas nuevas al juego de mesa me parecen muy bien. Las cosas que quitan, o ocultan, o enmascaran, o que no añaden nada, o que lo convierten en un videojuego, dicen, no, es que este juego de mesa es muy complicado. Pues todas estas tareas las hacemos que las haga el ordenador por detrás y que directamente te diga, mira, ¿qué combaten este y este? Pues gana este. Pues no, a mí eso no me gusta. Me gusta un dado, me gusta tal. Eso lo puedo hacer con un dado. ¿Por qué lo tiene que hacer una aplicación? Porque la aplicación me hace trampas. En el fondo lo sé que me hace trampas. Hola, mi nombre es Manuel y soy el conductor de Meeples para qué os quiero, un podcast de Queremos Jugar. Hoy me estoy colando en el tablero para hablaros de las sextas jornadas de juegos de mesa de Queremos Jugar, que es mi asociación, y que celebraremos los días 21 y 22 de marzo en el Centro Cultural La Almona, en Dos Hermanas, Sevilla. ¿Por qué asistir a nuestras jornadas? Pues porque tendremos demostraciones, sorteos, torneos, una ludoteca gratuita a vuestra disposición y además, para los más jugones, tendremos una zona específica, pues libre de ruido, de distracciones, donde podréis jugar a los juegos que vosotros queráis o asistir a las demostraciones de los juegos de moda que nosotros organicemos. Si queréis más información, podéis encontrarla en www.queremosjugar.org. Nos vemos los días 21 y 22 de marzo en Dos Hermanas, Sevilla. ¡Nos jugamos! Bueno, vamos con el juego de la semana, que como ya he dicho antes, es La Guerra del Anillo, de Roberto Di Meglio, Marco Megli, Francesco Nepitello. Es un juego que publicó De Vida hace una pila de años. Yo tengo la primera edición, voy a hablar primero de las ediciones. Tengo la primera edición, que fue la que me compré de segunda mano hace mucho tiempo, antes que empezase a ser muy, muy difícil encontrarla de segunda mano, porque si no, después no lo hubiese podido encontrar. Y había jugado una partida y media. Cuando salió la segunda edición, lo que hice fue comprarme el pack de expansión, o sea, de conversión, no de expansión, sino de conversión, que realmente son las cartas. ¿Por qué? Porque las cartas de la primera edición de Devir, había algunas cartas, cuando jugué alguna partida parecía que algunos textos estaban cortados, algunos textos no los entendía. El manual de la primera edición traducido era un desastre, el manual de la segunda edición lo imprimía todo color también, con lo cual me hice me compré el kit de expansión y luego me hice pues el manual a todo color impreso con su anillo tal, para tener como una especie de segunda edición. El mapa es el de la primera edición, todas las figuras son de la primera edición y la verdad es que el juego es perfectamente funcional, no he hecho nada de menos. Quizás sí que es verdad que en la segunda edición el mapa lo han mejorado mucho, el tema de las ciudades y los asentamientos y eso, que se ven mucho más claritos, pero bueno, tampoco tiene mucho. El mapa de la primera edición como mapa me gusta mucho más porque parece más mapa, el segundo es más práctico para jugar, pero bueno, es lo mismo. El caso es que nos reunimos ante dos jugadores, Valentín y yo, y me leí las reglas durante el día anterior y el anterior, y yo ya había jugado partida y media antes, pero fijaros que tengo el juego desde hace una pila de años antes había jugado partida y media. ¿Por qué? Porque La Guerra del Anillo es un juego largo, es un juego denso, es un juego solamente para dos jugadores, y la verdad es que me puse a leer las reglas y dije, ay, no sé si me va a dar tiempo, no sé si me va a dar tiempo, pero cuanto más leía las reglas, más ganas me entraban de jugar, porque más me acordaba del juego, de las cosas que te trae. Y de las sensaciones que te trae el juego y de las partidas que jugué y cuanto más me lo leía, digo, más me obligaba a mí mismo a seguir leyendo las reglas, repasarlas para poder jugar al día siguiente. Al día siguiente me faltaba una página por leer y le dije al Valentín, coloca todas las tropas, porque las tropas hay que ordenarlas, que es un cristo, coloca todas las tropas y yo me repaso. Me acabé de repasar las reglas, empezamos, y la verdad es que yo creo que la partida fue bastante bien, porque no tuvimos ningún problema con las reglas. Tengo un par de dudas todavía que tengo que revisar en la BGG, pero a efecto de reglas yo creo que estuvo bastante bien. El manual de la segunda edición está muy bien, la verdad es que me gustó mucho, Y bueno, la única cosa es, así en cuanto a materiales, sí que es verdad que las figuras, como vienen todas, y hablo de las figuras de la primera edición, que creo que son las mismas, pero las figuras como son todas muy parecidas. Por ejemplo, los caballeros de Rohan, los jinetes de Rohan y los del Gondor, pues son unos tíos a caballo con un palo. Uno lleva una lanza y otro lleva un escudo con el caballo. Pues hombre, no se diferencian mucho. Hay una alternativa siempre, que es la de pintar las figuras, pero eso hace falta mucho tiempo. Hay otra alternativa, que esa me gusta mucho más, que la vi en la BGG, que es pintar las peanas, que eso sí que me gustaría hacerlo. Coger un rotulador o algo y las peanas, pues las tropas de Gondor, pues las pintas de azul. Las de los enanos de verde, las de no sé qué, de amarillo, las de tal. Y cada una simplemente mirando la peanita ya te haces una idea. La verdad que está muy buena. El juego simula lo que es la guerra de la historia de del Señor de los Anillos, ¿vale? Donde uno lleva a los pueblos libres y la compañía del anillo y otro lleva a Sauron. ¿Vale? En este caso lo hicimos a sorteo y aunque creo que no teníamos jugado lo hecho a sorteo, me gusta sortearlo porque creo que en el fondo, ¿no?, todo el mundo dice, ah, yo quiero jugar con la compañía de los anillos, que son los buenos y tal. Y bueno, dije, mira, vamos a sortearlo y ya está. ¿Pero por qué creo que no habría que soltarlo? Porque creo que para una primera partida es más fácil llevar a Sauron. Porque Sauron solamente es la parte de pegar caña. O sea, Sauron es, objetivo de Sauron, aplastar a los pueblos libres. Se acabó. Ya está. Ese es el objetivo. Con lo cual es muy simple. Es sacar tropas, pegar a los elfos y exterminar a los pueblos libres del mapa. Ya está. No tiene que hacer nada más. Porque luego sí, tiene que buscar el anillo. Pero buscar el anillo es intentar pues poner el muñeco encima, etcétera. Y sin embargo, los pueblos libres tiene dos posibles misiones. Una es llevar el anillo único al monte del destino y tirarlo, etcétera. O conquistar dos bastiones o cuatro puntos de victoria de los bastiones de Sauron, de la sombra. Y esto es muy difícil. En realidad, el objetivo del juego, yo no soy un profesional del juego, pero en realidad el objetivo del juego de los pueblos libres es llevar el anillo sí o sí, corrompiéndote lo menos posible, y, mientras tanto, aguantar el chaparrón de hostias que te van a dar lo mejor que puedas para hacer que el anillo vaya. Porque si tú aguantas mucho el chaparrón de hostias, o sea, digamos que Sauron tiene que destinar sus recursos entre buscar el anillo o darte hostias. Entonces, si tú mueves mucho al del anillo, pues tiene que desviar sus energías hacia allí. Y mientras tanto, pues tú tienes que intentar aguantar. Pero en realidad es todo aguantar el chaparrón para intentar hacer que los del anillo avancen lo máximo posible y lleguen lo más rápido posible y lo menos corrompido posible al monte del destino. Y bueno, la partida estuvo muy bien porque yo empecé con Sauron y Valentín empezó con los pueblos libres. Y claro, al principio, como ya digo, al ser primera partida, pues él no sabía muy bien lo que hacer con los pueblos libres, no sabía cómo mover la compañía del anillo, no sabía si separar, por las típicas dudas que tendrán, porque tú puedes separar a los compañeros de la compañía que van a activar a otros países, etcétera, etcétera. Pero yo sí sabía una cosa muy clara de la partida y media que había jugado previamente, sí sabía una cosa muy clara, y es que Saruman lo único que hace es dar por seco. Así es que yo, cuando había jugado entre las otras partidas, había jugado con los pueblos libres, y el Saruman, en un cansino, todas las dos partidas me estuvo dando una tabarra que no me... Así es que lo que hice en el primer turno, según pude, dije, Saruman, aquí sale. Y saqué a Saruman en Horta, que sé. Y desde ahí empecé a sacar, pues eso, los Uruk-hai, los no sé qué, los élite, y venga a sacar tropa. Y el Valentín todo el rato, joder con el Saruman, joder. Y digo, ya... Y se lo dije, le dije, es que el Saruman lo único que hace en este juego es dar por saco. ¿Por qué? Porque sale el tío, pim, pam, empieza a dar la lata, hasta que sale Gandalf con la carta esa que hay de los End y te machaca al Saruman. Porque es prácticamente la única manera de destruir al Saruman. Porque el tío es un cansino que no vea. Y lo único que hace es dar una tabarra y sacar tropas. Todo lo que hice fue sacar al Saruman, atacar a Rohan. Podía atacar a Rohan o a los elfos. Tenía así, no lo tenía muy claro, pero dije, mira, voy a atacar a los... A los elfos, a los de Rohan, a los Rohirrim, porque si salen en la película será por algo, ¿no? Así es que ataqué a los de Rohan, les quité el abismo de Helm y dije, esto ya está conquistado. Empecé a sacar más tropas, me dirigí hacia arriba y me dirigí hacia Lórien. Y en Lórien ya, pues también ahí les hice un asedio a los de Lórien y cayó el Lórien. Además cayó porque estaba haciendo un asedio tranquilamente, poco a poco, pero de repente... Valentín empezó a activar los enanos, empezó a activar los pueblos libres, ya estaban prácticamente todos los pueblos en guerra. Y así es que saqué al rey brujo, que ya sacas al rey brujo, es el rey Nazgûl ese, le puse en asedio de Lórien con una carta de esas que ataca tres veces seguida. Bueno, y Lórien cayó volado. Y ya llegamos a ya me dirigí a Rivendell, porque la compañía Valentín estaba moviendo la compañía oculta, pero no lo había movido, estaba todo el rato en Rivendell. Y dije, pues nada, voy a atacar a Rivendell, pongo todas las tropas encima, porque si pones todas las tropas encima de Rivendell donde está la compañía, pues es mucho más difícil que él. Él tiene que mover la compañía. Lo que estaba haciendo era intentar obligarlo a mover la compañía. Y Rivendell, al de un par de turnos también, lo que me tardé en llegar hasta arriba prácticamente, Rivendell cayó, ¿no? Y ahí Valentín ya estaba un poco perdido, empezó a mover las tropas y para abajo. Nos dio el final de la mañana. Yo tenía 3 bastiones de los pueblos libres, que son 6 puntos, más un par de ciudades, me parece que tenía 6, 7, 8. Y ya estaba empezando ya a mover todas las tropas por Gondor. Porque encima además tuve una chorra impresionante. Porque me tocaron todas las cartas que me tocaron en el juego, fueron bordadas. O sea, tenía Saruman en juego, robaba una carta y me tocaba el Palantir de Ortak. Y se acaba, pum. Si tienes a Saruman en juego, digo, pues sí, mira, Saruman está, pum, se acaba el Palantir de Ortak. Luego se acaba otra carta. Si el Rey Brujo está en juego, pues mira, si el Rey Brujo está aquí, mira, pum, a serio, no sé qué. Me estaban tocando todas las cartas, buenísimas. Dejé Moria medio vacío y me tocó una carta. Si Sauron está en guerra, en Moria recluta automáticamente no sé cuántas tropas. ¡Pum! No sé cuántas tropas. Y ya empezaba yo a lanzarme hacia Osgiliath hacia Minas Tirith, que digo, es que no voy ni a... Yo estaba pensando, no voy ni a atacar Minas Tirith, porque estaba ya... Valentín había llevado a Trancos, le había separado de la compañía, le había llevado hasta Minas Tirith y le había proclamado Aragorn. Y dije, es que no voy ni a atacar, porque el Aragorn tiene unas cartas, yo me acordaba que tenía unas cartas buenísimas, y sobre todo las cartas eran, si estás defendiendo Minas Tirith, Aragorn tiene no sé qué. Digo, no, digo, aquí voy a hacer un pequeño asedio, voy a encerrarles un poco lo que sea, y voy a lanzar el asalto a otra fortaleza que había abajo de Gondor, digo, y ahí nos partimos el cobre. Pero no nos dio tiempo, lo tuvimos que dejar. A Valentín prácticamente solamente le dio tiempo de matar a Gandalf, porque Gandalf moría por la corrupción de la compañía. Le volvías a sacar en el bosque de Fangorn y desde ahí jugaba la carta esa de los Ents que mataban a Saruman. Esa carta siempre mata a Saruman, pero es que es lo que hay. Y es chulísimo el juego. A mí me gusta mucho, creo que te da muchas opciones. Yo jugando como Sauron tenía muchas opciones, podía ir a por los elfos, podía ir tal. Dejas de atacar a Gondor para no activarles, para que le cueste activarles. Atacas a Rohan se activa solo y cada estrategia tiene una consecuencia, y el juego para mí es un imprescindible. Y si os gustan los juegos de wargames, de pegar candela y eso, y os gusta los Señores Anillos, para mí siempre es un imprescindible. Muy divertido, es muy largo. Nosotros tuvimos toda la mañana con el juego y no llegamos a acabar, dejamos la partida prácticamente en este punto, pero yo creo que la partida estaba bastante decantada hacia mí. La compañía del Anillo solamente había movido 6 o 7 pasos, le faltaban otros 5 o 6 pasos para entrar en Moria, le faltaban, parece, 5 pasos. Con lo cual, luego dentro de Moria tienes que hacer el caminito ese por el monte, que eso también son 5 o 6 pasos más. Y a mí me faltaban prácticamente 3-4 puntos de victoria, que era una fortaleza y poco más, vaya, un baluarte y poco más. Con lo cual, yo creo que la partida está muy decantada hacia mí. También es verdad que yo había jugado otras veces, sabía un poco de qué iba el juego. Y vamos, me encantaría jugar una segunda partida. Además, creo que si otra vez quedo con Valentín, me lo voy a llevar, porque sabiendo los dos jugar, te quitas una hora de reglas de explicación, juegas directamente, es mucho más rápido, mucho más divertido. Y no sé, lo que me gustaría saber es si las cartas, que eso yo ya digo que no soy ningún experto en este juego, si las cartas son tan decisivas. Es que yo noté que las cartas que me tocaban eran todas buenísimas. Me tocaban unas cartas, el Rey Brujo no sé qué ataca, y te tocaban unas cartas y esta carta es una pedazo de carta, vaya. Y no sé si Valentín tenía la misma cosa, que estaba mirando sus cartas y decía, joder, esta es muy buena. Él también me sacó algunas cartas buenas, eso, pero no sé, me parece un juegazo. Si os gusta el Señor Sanillo, os gustan los juegos largos y tal... Vaya, yo de hecho estoy deseando un día coger al niño por banda y enseñarle a jugar, y como le guste, pegarnos aquí unas batallas estas de 3 horas que no nos las quita nadie. Vaya. Y nada más, esto ha sido todo, el programa cortito, espero que a algunos se les haya gustado. Y nada más, me despido para el próximo programa, ya sabéis, al amanecer del 15º día, mirar hacia el oriente y igual hay podcast nuevo. O hay unos rojirri encabalgando por la colina de abajo, nunca se sabe.